Ay. Quiero ser como Sansón. Por eso estoy haciendo muchas lagartijas. Fuerte, fuerte para pelear contra todo. Y contra el enemigo. ¿Qué haces, Kikorin? Ay, pues aquí nomás. Haciendo un poco de ejercicio. Haciendo unas cuantas.